con YouTube. Claro, siempre. Tremendo clásico. Sí, sí, sí, siempre, siempre será así. No solamente llega YouTube, llega ella. Llega ella. Yo. Mi número uno, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Cuál? Mi número uno. Sí. Ah, muy bien. Siempre seré tu número uno, Dai. Quiero agradecer por, oficialmente porque estuvo hablando bien de nosotros, bendito sea. Ah, sí. ¿En dónde? Sus historias. Cada vez que tengo la oportunidad, ya. Yo soy así una Hablas testigo bien. De la X. Muy bien, a muy todo bien. El tiempo le digo y a la gente. Bien de nosotros. Y dije, llega a decir algo. Te corto ese cable. Mentiras, hola Cami, buenos días. Buenos días, ya hoy estamos a mitad de semana, mi gente. Chévere. Ya pasamos lo más fuerte, que es el lunes, y el martes. No, sí. Lo más fuerte es mañana. No, ya mañana uno tiene un poquito de motivación. Lunes y martes es lo más ya, fuerte. Ya, lunes es y martes cúspide, ya. Es la montaña hacia arriba. Ya se pasó, ya de aquí para allá, solo cosas buenas. Y la otra semana, Semana Santa. ¡No! Qué no. Bueno, esto es un Llegó motivo de aplauso. La motivación que necesitábamos. Eso realmente quiere decir que hoy en 8 es el último día hábil de la otra semana. Claro. ¿Yo? Mucha gente toma la semana. Sí. O le dan sí, la semana. Sí, hay gente que se va toda la semana. Bueno, la ciudad estará O sale más sola. Temprano el miércoles. Puede ser también. Ay, puede qué ser una rico. Gran idea. Qué rico además, porque la verdad la ciudad está sola. Sí, sí, sí. Es verdad. No, todo muy bonito lo que se viene. Sí, está bien. Y resulta pasa rápido. Que en la X pasan cosas y van a pasar cosas muy chéveres la otra semana, estos tres días, lunes, martes y miércoles santo, en Sound City. Ajá. Porque nos vamos a confesar musicalmente. Vamos a compartir placeres culposos. Pues obviamente que suenen acá. Claro, claro. Sí, evidentemente. Ricardo Arjona, que le gusta, ¿no? Ricardo Arjona, gracias. Te quedas con tu pecado. Gracias. Por otro lado. Pero no. Y por eso hoy queremos preguntarles por esa confesión musical. Chévere, me parece bonito. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, cada uno tiene como su lado, su identidad musical muy clara. Entonces, que a Alejo le gusta Massive Attack, a Andrés le gusta Tupac. Así, cada uno tiene como y al aire, es como su experticia. Entonces, uno habla desde lo, pero está por ahí ese artista que se le mete a uno y uno dice, no, sí, a mí me gusta. Exacto, siempre sí. Hay algo, siempre hay una, siempre, siempre. Sí, siempre, sí, siempre. Sí. Yo tengo una ya que suena Dilo. Acá. Se llama Toxic de Britney. Sí, es que eso es un temor, es un temor. Aquí. Sí, además de eso, todo el video, el disfraz, todo, sí. La trama. No, está perfecto. ¿Cómo te gusta ese video, no? Me fascina. Técnicamente hay unas partes unos planos, muy bien logradas. Secuencia. Exactamente. Muy bien. Sí, sí, Cami. Sí. Yo, aunque usted no lo crea, a mí me encanta el rap. Ah, muy bien. Chévere. Mira. Pero es culposo. Es bien culposo. Para su personalidad, vaya que sí. Sí, aunque yo les digo siempre, me gusta la música toda. Sí, sí, pero sí. Pues como que nadie espera que a mí me guste el rap, ¿no? Como que lo, no sé, esperan que a mí me guste, no sé, Hannah Montana. Pero sí, me gusta mucho Lil Wayne, me gusta mucho Eminem, por ejemplo. Bueno, ese sería mi placer culposo. ¿Y tú? Es Zayn Malik. Zayn Malik. Nunca me gustaron las boy bands. Hasta ahora empecé a cogerle cariño por BTS y por todo lo que pasa con el K-pop, porque me parecen muñequitos perfectos, Tuxedo Mask de Sailor Moon, todos bailando igual. Entonces nunca pude con los New Kids on the Block, nunca pude con ninguno. Pero ellos tampoco, no. Y él sale de una. Pero es que es Zayn. Y es sucio. O sea, pero no. Es de este tatuado de todos lados no. Y tiene esta canción, Pillow Talk. Que dije, amigo, ¿cómo no te había visto antes? No te había visto bien, ¿no? No te detallé. No te había observado. Exacto. Entonces, esa es nuestra pregunta hoy para que vayan y nos visiten a través de nuestras redes sociales y compartan esa confesión musical que suene en la X. Por favor, gracias. Llevarme en tu corazón. Con los muy buenos días. Bueno. No tan buenos de todas maneras porque se murió Ruby Pérez en el accidente sí. No, de República Dominicana en la discoteca. No, de las noticias tristes primero porque fue una tragedia realmente lo que sucedió en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana. Se desplomó el techo sobre las personas que estaban ahí. En ese momento se estaba presentando Ruby Pérez. Para quienes no saben quién es Ruby Pérez, ha sido una de las voces y fue una de las voces más importantes del merengue. Crecimos con Ruby Pérez. Es esta voz icónica de Volveré. Esa claro. canción de pues, Wilfrido. La canción original de Chiquetete. ¿Sí? Claro. Mira, no sé. Una reconocida balada de música en español, de música española. Sí, claro, recuerdo, pero no sabía Chiquetete, que venía de ahí. Chiquetete, el mismo hombre que hizo Esta Cobardía. De y Mi Amor después, por Ella. Claro. Claro que sí. Chiquetete recuerdo. Hizo Volveré, y Volveré se convirtió rápidamente en un merengue. Nadie se acuerda de la versión original. Nadie. No. Ayer lo pude verificar. No, pues claro, ayer mira. Le dije a Uribe DJ, esa canción es de Chiquetete. No. Dice, no, esa canción es de Wilfrido. Y yo, no, esa canción es de Chiquetete. Lejos. Y bueno, y Ruby fue como el más exitoso o el más famoso. Sí, igual ayer también Wilfrido Vargas se pronunció. Estoy destrozado, el mejor cantante que ha dado el género, la voz más alta del merengue, el amigo y el ídolo de nuestro género se nos acaba de ir. No hablo tan corto, pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir, hasta en el más terrible de los sueños, hasta siempre, Ruby Pérez. Qué tragedia, bueno, sí. Brutal, brutal eso. Todos crecimos con su voz. Él era uno de estos chiquitos cuando estábamos en fiestas de familia, nos acompañó. La noticia llegó después de que el Centro de Operaciones de Emergencia se elevó a 79 muertos y más de 155 heridos, la cifra preliminar de afectados en el incidente reportado en uno de los locales más emblemáticos de la capital del país centroamericano, que tenía capacidad para 700 personas en mesas y 1000 de pie en horas de la madrugada. Estas son Mañanas en la X103.9 FM. Hoy comenzamos una serie especial previa a nuestra Semana Santa, porque Catalina Blanco ha decidido emprender un viaje hacia la Semana Mayor. Claro. Con una serie de confesiones musicales. Semana de confesiones, de redención, de indulgencias. Culposos, sí. Culposos todos. La semana de indulgencias, sí señor. Es correcto, la semana de indulgencias. Entonces hoy, Dirty, arrancamos preguntándole a la gente cuáles son sus confesiones musicales. Eso. Esto implica que lleve a cabo una entrega total, una expiación de sus pecados musicales, de sus pecadillos. Muy bien. ¿Tú tienes alguno? Sí, uy, tú tienes Acabo varios. Acabo de ponértelo. Se Charlie llama X. El Día del Amigo. Uy. Ay, es esto. Pero ninguna nada te va a alejar de mí. Tú te das cuenta bello. Que estás en este mundo paralelo donde está la burrita burrona y está el amigo. Estás habitando un lugar sí. al que yo quisiera entender y tomar tu mano. Yo buscándole el significado a la Colombia letra, oscura, la burrita burrona y Catriel y Paco Amoroso. Hay un lugar donde uno tiene que ir para disociarse. Yo, y el, ayer le iba a mostrar un ejemplo en YouTube a Catalina Blanco y me salió la burrita burrona, me dio pena. Por ahí me la encontré. Que vayan sabiendo. Se está, por ella ya empezó a salir en Twitter. Me la encontré riendo. Ya la están promoviendo por ahí. Sí, porque ellos hablan como nosotros cuando decimos que bendito sea Dios que nos pagaron. Sí. Como que agradecen tener trabajo. Entonces salió por ahí atacados de la risa con su compañera. Yo solo la he visto en TikTok. Empezó a salir. Eso es chévere cuando este tipo de personajes traspasan otras redes, sí. Es que ya la lograron. Sí, totalmente. TikTok, llegar a Twitter es empezó por ahí, ya. Bueno, entonces la pregunta de hoy es, ¿qué música pongo? Sí. Pásenos su canción. Su confesión musical. Su guilty pleasure. Okay. Sí, ¿cuál es su confesión musical? Su confesión musical. Confesiones musicales hoy, en las mañanas de la X103.9 FM. Ready to Start, The Arcade Fire, que tiene nueva canción y anunciaron nuevo disco. Alejo, la promesa se ha cumplido. Lo que llena el corazón saber que Arcade Fire va a tener nuevo disco. viene el sucesor de Wii. Esto será publicado el próximo 9 de mayo. Se va a llamar Pink Elephant. Fue producido en el estudio de Just Good News, que queda en Nueva Orleans. Estuvo producido por Daniel Lanois. Junto claro con que el. Sí. No, Daniel Lanois, productor del Acton Baby de YouTube. Es que a eso voy. También fue productor del Show de Peter Gabriel. Es que él fue el hombre que hizo In Your Eyes. Él fue el hombre que produjo también a Peter Gabriel en Sledgehammer. Es que no hay manera de perder ahí. Entonces. Ahora, él es raro. Él es raro, pero Lanois por eso. Es muy raro. Pero por eso suena lindo. Claro. Y entonces, con el anuncio de este nuevo disco, también salió un nuevo sencillo que se llama Year of the Snake, obviamente porque este 2025, supuestamente en el calendario chino, es el año de la serpiente. Es una canción que habla de cómo los tiempos son extraños y malos, pero sentirse incómodo puede ser positivo. Compartieron el video también, y pues ya queda esperar hasta el próximo 9 de mayo para el lanzamiento del álbum, que estará compuesto por 10 canciones. Bueno, pues, ¿hay canción nueva, Dirty? Sí. A ver, escuchemos lo nuevo de Arcade Fire aquí, en Mañanas de la X. Bueno, pues ahí está, Dayana, se llama The Year of the Snake. La canción dice, it's the year of the snake, so let your heart break. Más directo, no puede ser. Es el año de la serpiente, así que se rompa tu corazón. Y Dios va a ser hermoso, va a ser un gran disco. Se viene y suena un buen disco, sí. Y le estaba diciendo a Andrés, hay una parte acá de esta canción que sí suena muy a YouTube. Sí. Las guitarras, como van entrando estos elementos chiquititos que uno va reconociendo. Creo que suena más a Daniel Lanois. Ay, yo amo. Bueno, exacto, sí, obvio. Pero no, qué dicha tener nueva música de Arcade Fire. Y así como está perfiladito. Ay, bendito sea. Me quedo con esa frase. It's the year of the snake, so let your heart break. Ya. Qué dolor. Uh-huh. Ah, ¿por qué todo tiene que ser así? Tiempos extraños. Sí. Uy, sí. Sí, estamos en tiempos duros. Sí. Sí, son tiempos de transformación, de cambio, de inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial andando por todas partes, desatada. Sí. Está desatada la inteligencia artificial. ¿Qué viste? Vi a Julio Iglesias. Ya, ya hicieron a Julio. Lo compartí en mi canal de difusión porque me pareció muy divertido. Me lo mandaron esta mañana, Ana. Se llama Julio Viene Animado. ¿Y es por Julio? Sí, claro, sí. Ya. Te lo mandé. Acá este año vengo animado, dice. Ya lo vi. Y es Ghibli, chistoso. Claro. Sí, claro. Es obvio. Por eso lo traigo a colación. Colacioncitas. En otras noticias, con Camila Upegui vamos a hablar de tecnología. La inteligencia artificial evita problemas legales, precisamente con el estudio Ghibli. Cami, ¿qué ha pasado? Bueno, la semana pasada vimos toda esa fiebre que se vivió por la inteligencia artificial, por las imágenes creadas como por el estudio Ghibli y demás. Y empezaron a aparecer ciertas discusiones y se abre un debate sobre la violación al copyright o a los derechos de autor. Y empieza como a ver. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ya que el mismo dueño de Estudio Ghibli y demás ya dijo, está aquí. Él salió a decir, miren, no hagan esto porque es que es mi trabajo, esto lo estamos haciendo nosotros y ya la gente lo puede hacer, la inteligencia artificial lo puede hacer, está al alcance de todos, no, esto no. Y empieza a haber este debate sobre el uso justo y el copyright y qué vamos a hacer, porque la inteligencia artificial se está apoderando de todo y está haciendo a un lado a los verdaderos creadores. Entonces, después de este debate y para evitar las demandas que ya empezaron a aparecer, pues inteligencia artificial como herramienta, el Open AI, decidió poner algo que se llama la marquita de agua. Claro. Entonces, con esa marquita de agua, ya usted va a reconocer qué imágenes sí son creados por la inteligencia artificial y qué imágenes son originales. Esa es la única forma que han encontrado por ahora para evitar pues demandas, situaciones legales y para respetar la originalidad de los autores en todo, porque es que ya ahorita está saliendo todo, los Muppets, está saliendo el estudio Ghibli, está saliendo un montón de cosas que se nos está saliendo de las manos. Así es. Así que bueno, ya por lo menos hay una medida y entra el debate de cómo se va a regular la inteligencia artificial, no solamente por las imágenes creadas, sino porque también hay canciones, libros. Hay libros, bueno, en fin. En 1987, un campesino llamado Wendell Berry, que vivía en una finca en Kentucky, y que escribía todos sus documentos y temas, tanto contables como de carácter personal, en lápiz y papel, fue persuadido por su esposa Tania, primero, de escribir todos estos documentos en una máquina de escribir que habían comprado en 1956. Sí. Y que funcionaba bastante bien para efectos de archivo y otras cosas, pero que solamente su esposa Tania utilizaba porque Mr. Berry no quería acercarse a la tecnología. Él no quería acercarse a las máquinas de escribir porque le parecían satánicas y le parecían complicadas. En el 87, algunos amigos, también muy inducidos por su esposa, Tania, decidieron intervenir a Mr. Berry y convencerlo de que fuera un paso más allá en el avance tecnológico y comprara una computadora. Ya. Y el señor Berry dijo, no, no compro cosas que avanzan en tecnología. Me preocupa el avance de la tecnología. Y escribió sus razones para no comprar innovación tecnológica. En ese momento le parecía absurdo comprar una computadora en 1987. Tan absurdo como vemos hoy en día este avance desatado y desaforado de la inteligencia artificial. Escribió 9 estándares. Bueno. Que Ted Gioia, un reconocido observador de cultura pop en Substack, dice que están vigentes al día de hoy. Las 9 reglas para la nueva tecnología. A ver. Quiero compartir con ustedes estas 9 reglas y ver si es, primero, si están de acuerdo con las reglas, con que se cumplan esas reglas a la hora de adaptarse o de adoptar una innovación tecnológica, o si no están de acuerdo. ¿Les parece? Listo. Perfecto. La primera regla que escribió Mr. Wendell Berry como parte de los estándares que deben seguir las innovaciones tecnológicas es que la nueva herramienta debe ser más barata que la herramienta que reemplaza. Sí, de acuerdo. Sí. Okay, perfecto. Este debería. Es un punto de venta muy persuasivo para la nueva tecnología. Y durante mucho tiempo, dice Gioia en esta carta que escribió ayer, las compañías han trabajado muy duro en bajar los precios. ¿Recuerdan, Mr. Gioia, que uno de los avances tecnológicos más difíciles de implementar en términos de precios y que más le costó a la humanidad fue el televisor a color? ¿Ah, sí? Claro. Ok. Que en su momento, cuando él tenía 7 años, Mr. Joy ha de tener 72 años, le costó $500 a los papás. Y que en esos momentos tener un televisor a color era un avance tecnológico absurdo. Claro. Que en ese momento un televisor a color era como, ¿para qué un televisor a color? Si igual veo las imágenes en el blanco y negro. La gente decía, ¿por qué nos vamos a gastar este montón de plata poniéndole color a unas imágenes? Unos meses después, RCA, una reconocida compañía fabricante de dispositivos de audio, bajó los precios de $500 a $399, comenta Gioia. Y así comenzaron a bajar los precios. Hoy en día se puede comprar un televisor de alta tecnología por mucho menos de lo que los papás de Gioia compraron ese televisor a color originalmente en la década de los 60. Y lo mismo ha pasado con las computadoras, que son cada vez más accesibles, ¿sí?, por lo menos hasta recientemente. A mí se me hace que todo es más caro. Sí, pero comparado en el momento en que salió, es más barato. Claro, por la época. O sea, digamos, cuando salió el televisor a color, un televisor podía costar 10 millones de pesos. Uh-huh. Ahora tú consigues un televisor a color desde ya 700 mil pesos. Correcto, digamos. Ya entendí. Y sobre ese tema puntual, en su momento, Mr. Gioia decidió comprar un Apple IIe, la segunda iteración del computador de Apple, en 1985-86, costaba $1,400. Si usted hace la conversión inflacionaria, va a darse cuenta de lo que costaba verdaderamente para alguien. Sí, sí. Entonces, dice Mr. Gioia, pues que Mr. Berry decía que la primera obligación o el primer requisito de la tecnología y de la innovación tecnológica es que la nueva herramienta sea más barata que la que reemplaza. Uh-huh. Lo cual, en realidad, como dice Andrés, hay una instancia donde uno ve que no es tan cierto que todo sea más barato hoy en día. Para mostrar el ejemplo, el iPhone. Así yo veía una comparación. El iPhone es cada vez más caro. Sí. Y ahora más. Lógicamente, y se va a encarecer más. Y parece que se va a encarecer más. De hecho, hay escasez de iPhones en Estados Unidos. La gente está yendo a comprar iPhones desesperada. Es muy extraño todo, porque esto viene siendo una oportuna crisis para Apple, porque ellos están sufriendo con el tema de los aranceles, pero están vendiendo más teléfonos que antes. Regla número 2, y vamos con discos. Bien. Perfecto. Y más adelante hacemos el resto de las reglas sobre qué debe tener la innovación tecnológica. La segunda regla es que debería ser tan pequeña en escala como la tecnología que reemplaza. Sí, no pasa. Yo he visto, hablando de iPhone, que ahora son más grandes. Más grandes, los televisores también son más grandes. Pues la pantalla, hablando Sí. En Pero la tecnología sí se ha hecho más, más pequeña. Sí. Durante décadas, ¿no? Claro. No, los discos duros, que antes eran unas cosas. Ay, sí. Y ahora uno tiene una cosita chiquitica de 2 teras. ¿Tiene un aparatico, un USB? Sí. 5 teras, es como ¡guau! ¿Quién es el responsable de que la tecnología se haga cada vez más pequeña? Dice Joya que Steve Jobs. Ah, bueno. Claro. Porque tenía una obsesión con diseño de producto. Ya. Tiene sentido. Y hoy en día andamos con un montón de tecnología avanzada en nuestro bolsillo. Sí. Listo. Y cuando regresemos, seguiremos haciendo un repaso por las obligaciones de la innovación a la hora de reemplazar a una tecnología anterior aquí en Mañanas de la X103.9 con la noticia de que la inteligencia artificial evita problemas legales con Studio Ghibli. Está Terry Swims en Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Sí, veamos. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Siempre firmes. Siempre firmes y presentes. Sí. Hoy estamos hablando de reglas que debe cumplir una tecnología. Íbamos dos, sí. Íbamos en dos. Que es más pequeña y más barata. Que tiene que ser más pequeña, que tiene que ser más barata. Listo. ¿Cierto? Uh-huh. La tercera es que debe hacer trabajo que es mucho mejor que el trabajo que ya se ha hecho. Claro, sí. Claro, pues esa es la, esa es la idea. Como el objetivo siempre, mejorar lo que se viene. Lo que ya se ha venido trabajando y cómo se ha venido trabajando. La tecnología tiene que demostrar que hace mejor el trabajo que como se hacía antes. Esa es la obligación más obvia para la nueva tecnología. Tiene que funcionar mejor que la tecnología vieja. Bien. Pero dice Joya que Silicon Valley ha abandonado completamente este ideal. Se ha vuelto mediocre. Porque todas las tecnologías que tenemos en nuestras manos funcionan peor. ¿Te parece? Pues, yo me sorprendo. Instagram. Ah, sí, no. Uy, no, gracias. No, terrible. Instagram es cada vez peor, Google es cada vez peor, sí. Twitter es cada vez peor, sí, Amazon es cada vez peor, Facebook es cada vez peor. Todo a nuestro alrededor funciona peor. Bien, ya entendí ese lugar. Yo pensaba que era como todo, absolutamente todo. Motores de búsqueda, redes sociales, software, aplicaciones para compras. Aunque hay algunas que sí han mejorado. Yo me acuerdo de mi primer celular y veo hoy mi celular y digo, bendito sea el Señor, sí, tengo esto. Sí. Y en, digamos, en plataformas de películas me pasa mucho que digo, tan chévere esto que está pasando. O sea, sabes, poder ver cómo estoy viendo ahora las cosas. Pero también entras a Netflix. Sí, claro. Y encuentras 200 cosas y no ves nada. Uy, eso sí es complicado. Porque pasa. La oferta es tal que uno no sabe qué decidir. Uy, sí, eso es hay mucho. Yo no me conecto ya con nada. Hay tanto que digo, la saturación es tanta. Sí, es verdad, es abrumador. Que, y lo mismo pasa con la música. Ve, señor. Camina, te tengo un cuento. Ay, cuéntemelo, señor. Te cuento un cuento. Ay. ¿Cómo te parece que ayer me contaron, Camila? Ay, Dios mío. Me contaron. Contaron lo chismoso, siento yo. Ajá. Ayer me echaron un cuento. Que te vieron. Ayer me dijeron que estuvieron presentando el nuevo disco de Belecito. Ah, uy. A gente muy importante. Obviamente yo no hice parte de ese grupo de personas. Muy bien. Pero me contaron mientras estaban, es decir, ayer BL estuvo en Bogotá. Ah, sí, hombre, sí, qué sí, vaina, sí, no está. Lo encontramos. Sí está. Pero, ¿sabe? También le cuento otra cosa. A ver, cuéntame. Que la inteligencia artificial ya sacó un filtro de Belecito. ¿Para ser como él? Claro. ¿Qué entonces necesidad? Se pone en la cara, no, para hacer memes. Entonces se pone en la cara y se cambian de skin. Esa es la no tendencia te ahora. Por ejemplo, cuando uno no tiene plata, pum, tan. Esa es la tendencia. ¿What? Qué desagradable. Sí, sí, sí. Porque acá acuérdense que él tuvo ese escándalo con que no tenía plata para mandarle a sus hijos ni nada. Sí, correcto. Entonces ahorita la gente está usando esa tendencia con la cara de inteligencia artificial de Belecito, imagínense. De Belecito. Bueno, pues ayer estaba en Bogotá BL presentando el nuevo disco y ojo, me dicen que muy buen disco. Sí, el man es muy talentoso también. ¿Producido sí, por sí, quién será? ¿Es verdad? No sé. Ah, bueno. No llego hasta allá. Pero quienes oyeron el disco ayer en una sesión privada con él me dijeron que viene un disco muy bueno. Él alcanzó a sacar como una pruebita este nuevo álbum con Arcángel. Tiene una canción. Ok. Él está sacando ahí como, tiene muy buenas colaboraciones, por lo que sé. Hay que ver qué tan exitoso es, pero está en su peak también, ¿no? Entonces. Está en su peak. Sí. BL. Bueno, ¿qué les iba a decir? Estábamos entonces, ya en hablando que supera, de tecnología. Que tenía que ser mejor cada vez, pero estamos viendo que en muchas aplicaciones eso no pasa, están empeorando. Que todo es cada vez peor. Sí. Okay. En vez de solucionar cosas, las complica. En vez de mejorar el estado, el bienestar de la gente, lo empeora. Sí. Entonces, bueno, ese es otro tercer requisito que contradictoriamente no se cumple con respecto a las innovaciones, a pesar de nuestras observaciones de qué tan fácil puede habernos hecho la vida, por ejemplo, como dice Andrés, un celular. El cuarto requisito que debe tener una tecnología nueva es usar menos energía que la tecnología que reemplaza. Eso debería, ¿no? Debería ser así. Pues sí, pasan cosas. Hay opciones ahora de energía renovable y siento que estos cargadores ahora con energía de sol que uno lleva la batería para eventos y esas cosas. Ahora, hay que decir una cosa y es que Joya odia, como muchos septuagenarios a los que leo con frecuencia, la inteligencia artificial. No. Y en este caso puntual, pues evidentemente este requisito no se cumple. La inteligencia artificial utiliza más energía que nunca. Pero yo siento que, yo no sé si es verdad o no, pero yo sí siento hoy por hoy que entre más avanzados tecnológicamente estemos, yo creo que más daño hacemos.